mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo, aquí en Radio Comunitaria Cuyuna en el 89.3, después de un breve receso que estuvimos ausentes un tiempito, volvemos con toda la energía renovada a seguir las luchas de los trabajadores de nuestra provincia, del país y, por qué no, del mundo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y para no cambiar el speech de siempre, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. También nos podés encontrar en la página del Facebook La Chispa Mendoza y también nos podés comunicar algún correito al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. Un saludo, como siempre hacíamos, a nuestras emisoras amigas en otras provincias. Que también son hacen programas de trabajadores, para los trabajadores. Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria. Y por qué no a nuestros queridos amigos de Radio Pasión, el programa también, La Chispa, nuestros queridos mentores en el 88.7 de Neuquén. La Voz del Obrero, no lo podemos dejar afuera, Radio Única 101.3. Ahí escuchás los programas de los chicos los viernes de 17 a 19 horas. Señal Informativa, que es un programa de Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Ahí los escuchás los martes de 19 a 21 en www.subterradio.com.ar. Conducen Norberto Filippo, conductor del Subte D, y produce Roberto Cartés, mecánico de taller Constitución en la línea Subte C, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. Bueno, arrancamos un nuevo ciclo, un nuevo año. En Radio Comunitaria Cuyún, esta semana arrancaron prácticamente todos los programas. Están faltando los que salen jueves, viernes y sábado. Bueno, para el sábado hay una importante, digamos, está previsto un programa de género, por supuesto teniendo en cuenta esta actividad que se vive hoy día. Ahora nosotros, lejos de hacer una editorial, después vamos a hacer un análisis de todo esto que ha estado pasando en estos días, fundamentalmente ayer con esta formidable movilización que hubo de trabajadores en casi todo el país, mejor dicho, en todo el país, y que tuvo ayer y el lunes también. Claro, lunes con la marcha de los docentes, ayer martes con la movilización convocada por el triunvirato cegetista, que terminaron apaleados, sí, y corriendo como sí, rata por tirante, como dice el tema de la renga, metiéndose en donde les abrieron la puerta. Y bueno, y todo lo que eso significa para el movimiento obrero, que está intentando irrumpir con una nueva concepción, ¿no? Bueno, y por supuesto también están la posición de muchos dirigentes que tienen alguna visión muy distinta al de estos gordos. Exacto. Que son burócratas y que ya nadie se los banca, y que ayer quedó demostrado que no pudieron terminar su acto donde más o menos le pasaron un saludito a la bandera para cumplir, prometiendo un paro que nunca le pusieron fecha, y bueno, y todo lo que eso significó lo vamos a charlar enseguida. Hoy está la movilización, paro mundial de mujeres, en este momento. Uh-huh. Y movilizaciones que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Vamos a tener algunos testimonios de gente amiga, compañeras que están en este momento en Mendoza, en ese lugar, y bueno, y también nuestra opinión, por supuesto, como trabajadores, como hombres y como mujer, en este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Vamos a un corte y vamos a la primera entrevista. Cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, todo alrededor se cae. Eso ahí, muchas gracias. Bueno, y estamos en comunicación con compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Aceite. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Marcelo Solti. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, acá Rosy y Enrique del programa de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes Marcelo, te hablo Enrique. Marcelo, ayer nosotros, todos los trabajadores, hemos visto a lo largo y a lo ancho del país, gracias a las imágenes televisivas y por otro lado amigos que mandaban videos y WhatsApp, una situación donde prácticamente los dirigentes de la CGT, el triunvirato que hoy dirige la CGT, tuvo que dejar el parco, fueron corridos, fueron insultados, las bases reclamaban un paro y que pusieran una fecha, y ante la evasiva de estos dirigentes se produjo esta situación. Bueno, nosotros estamos buscando la opinión de dirigentes sindicales que sabemos que son del nuevo tipo, que tienen otras concepciones y otro compromiso con la clase trabajadora. Nos gustaría saber de ustedes cómo vivieron esta situación y cuál es su opinión de estos hechos que se vivieron ayer en el país y sobre todo lo que pasó en el palco de la CGT. Sí, en un principio está a la clara, ¿no es cierto?, que esto iba a suceder. De la manera que sucede, por ahí a los trabajadores no nos deja bien parados, digamos, ante nuestra oposición, llámese de esta manera, o por llamarlo de alguna manera, porque nosotros los trabajadores tenemos que demostrar unidad. Pero evidentemente esto se sabía que iba a pasar, porque no estábamos siendo representados por ese triunvirato en donde ellos postergan la defensa de nuestros derechos. Ya no se trata de hacerle oposición al gobierno de turno, no defender nuestros derechos, y nuestros derechos seguramente van en contra de todas las medidas que el gobierno está adoptando. Claro. Por lo tanto, es un fusible que se corta tarde o temprano. Evidentemente ayer se demostró, y bueno, de alguna manera se tiene que demostrar. Nosotros lamentamos que por ahí entre los trabajadores pase esta situación, pero evidentemente si no pasó de otra manera, con el diálogo o con haciéndole saber, con de un sector de los trabajadores le hemos hecho saber, por ejemplo, los bancarios están pidiendo el paro. Claro. Ellos nosotros como trabajadores aceiteros, sabemos, por ejemplo, ahora cuando hablamos de paritaria, que vamos a tener que alzarse los aceiteros, sabemos que desde marzo a abril logramos paritaria y de ser necesario siempre tomamos medida de fuerza. Así que yo creo que la medida de fuerza es una herramienta legal que existe y que mientras más unidad haya entre los trabajadores, mejor va a ser la negociación. Y en este caso, bueno, ya no se trata justamente ni siquiera de una negociación, es paren, claro. Paren los despidos, bueno, la situación del país también hace que el gobierno de turno, en cierto modo, nosotros somos testigos de eso, ayude, en muchos casos a la patronal, a hacerse eco de esta situación, ¿cierto? En donde se acerga más nuestro derecho, en la fábrica donde pero trabajamos, a veces ni siquiera del establecimiento, y ese cierre de establecimiento lo hemos denunciado, donde, bueno, ya la justicia se va a despedir, pero también está violento. Entonces, a partir de ahí, nosotros contábamos con que íbamos a trabajar ahora y nos ha llegado el telegrama de despido a todos. Claro. Entonces, claro. ¿A qué le llamamos nosotros? Y desde arriba, a esa política donde el trabajador es postergado en su derecho y el patrón en este sentido toma más fuerza de esta situación y van a participar. Entonces la CGT tiene que tomar cartas en eso. Bueno, es la única posibilidad que tenemos nosotros es de manifestarnos. Claro. O sea, lo cierto es que las cúpulas cegetistas quisieron mantener un diálogo con el gobierno y con los sectores empresarios donde nunca se cumplió, ni de un lado ni de otro, y siempre los trabajadores hemos sido los afectados, ¿no? Con suspensiones, despidos, esta flexibilización que están metiendo brutalmente en algunos establecimientos donde, por ejemplo, obligan a hacer un trabajador dos, tres o cuatro actividades que corresponden a distintas especialidades. Eso es lo que se está tratando de imponer desde arriba, ¿no? Ahora, nosotros como trabajadores, que también nosotros tenemos forma más allá de lo que voy a decir. Yo creo que ayer sí se vio una cuestión unitaria, única, de unidad, ¿no? Porque en otro momento esos disturbios se hubieran prolongado y hubiera habido un enfrentamiento más masivo. Sin embargo, no fue así. Nosotros entendemos la situación de que, por ejemplo, digo yo, ¿no? Yo no hago política y, bueno, hoy por hoy seguramente van a decir mucho que yo no voté a Macri. Bueno, evidentemente yo creo que ninguno de los que hacemos esta actividad en defensa de los trabajadores, claro, que nadie haya votado a Macri, porque no hay más decirlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero fue Macri que gana la elección y, bueno, él en su momento se entendió al triunvirato, decir, bueno, le vamos, si ellos ganaron la elección, le tenemos que dar la posibilidad de que él gobierne con su plan de gobierno. Por ahí ese plan de espera que le dieron al gobierno es como para ver si esa política económica que él, digamos, auténticamente otorgada al pueblo porque ganó la elección, y bueno, la vamos a dejar desarrollar. Ahora, dejársela desarrollar a costillas de esta agonía del pueblo, y evidentemente no es así. Entonces la unidad de ayer es una clara demostración de que nosotros estamos en contra. Y sabemos que quienes mueven el país somos los trabajadores. Por supuesto. Evidentemente un mensaje claro. Ahora, los mensajes claros también es como uno va al médico. Si el médico no quiere ver la enfermedad que existe, y evidentemente está muy lejos de sanarla, ¿no es cierto? Claro. El gobierno también tiene que hacer hincapié en darse cuenta que existe un problema, que los trabajadores estamos desconformes, que ayer ¡Pablo! Entonces, en esa situación es donde nosotros tenemos que seguir en este camino. Nada es rápido, nada tiene soluciones mágicas. Claro. Nosotros entendemos de que es la única postura que tenemos, de manifestarnos, seguir con esta postura, y esperemos que en la cúpula sindical, ¿no es cierto?, la CGT adopten la medida que nosotros estamos pidiendo, porque esta situación ya no se trata solamente de defender trabajadores. Cuando uno habla de únicamente a quien está en situación de vergüenza, defender puesto de trabajo, defender categoría, defender aguinaldo. Hay muchas personas que están fuera de ese ámbito laboral y que también necesitan. Muchas veces en las discusiones salariales, a esas personas no se ven. Entonces estamos nosotros pasando a formar parte también de ese sector. Bueno, Marcelo, ahí se escucha un amigo canino ladrando. Bueno, creo que tenemos un poco el mensaje también. Lo que nosotros queríamos tener esa visión de lo nuevo que se está posicionando en puestos de dirección de distintos sindicatos con respecto a lo que pasó ayer. Nosotros creemos que los trabajadores estamos demostrando desde la unidad, desde las bases, en las luchas que se están produciendo, más allá de las direcciones cegetistas, que hay un estado de ánimo que hay que avanzar en la lucha y animarnos a hacer los planteos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, si seguimos esperando, las consecuencias para la clase van a ser mucho peores, ¿no? Ya el año pasado hubo casi 200.000 cesanteados, este principio de año arrancó con cesanteados en todos lados. Bueno, sé que ustedes, vos mismo planteaste el tema de la empresa donde están ustedes, donde se los dejó a todos en la calle. Entonces, tenemos las condiciones por cómo se está viviendo en las bases, para decir, bueno, basta con esto, avancemos hacia otras posiciones, decretemos desde abajo el paro nacional o local, para que este gobierno reflexione, si no cambia, lo tendremos que hacer cambiar nosotros, Marcelo, ¿no te parece? Sí, nosotros tenemos, lamentablemente, nosotros nos tocó asumir un poquito antes de que asumiera Macri, y sabíamos que se venía eso, teníamos información de que íbamos a asumir en el peor contexto. Claro. Y ese contexto hace, por ejemplo, que nosotros esa presentación que queremos tener, que hablamos, que tenemos que presentar a la gente y que la involucrada a la gente, pues depende también de nuestra unidad y de la fuerza que podamos obtener en la unidad de los trabajadores. Este contexto hace justamente un retroceso al haber tanta gente en la calle, y bueno, nadie quiere que le pase lo mismo que le pasó a la empresa de claro. Entonces, evidentemente, bueno, esta manifestación, bueno, son un comienzo. Sí, la organización sindical, la organización de trabajadores, es la única medida que nosotros podamos tomar para llevar adelante esta situación. Igual manera decimos nosotros, ha habido un rumbo que ha tomado con todo respeto en la cúpula de la CGT, que por ahí no ha sido compartido por el resto de los trabajadores. Ahora, evidentemente, si ellos han tomado ese rumbo, tienen que haber entendido que hay gente o que hay trabajadores que se han sido representados por esa decisión. Entonces, bueno, yo creo que ahora es el momento de evaluar nuevamente ese rumbo. Y que asuman, claro, y que asuman las consecuencias de esa postura, porque claro, yo creo que fue evidente que tuvieron que asumirla. O sea, salir, bajarse de un palco donde tenían programado un discurso apaciguador, porque eso era lo que tenían preparado, bajarse del palco con su propia guardia tapándolos para que la gente no los golpeara y meterse en la primer puerta que se les abriera, yo creo que también es un golpe muy importante para estas cúpulas, como para decir, bueno, o se ponen realmente al frente de los trabajadores, o bueno, se hacen un costado realmente, y lo que va a avanzar es la organización de los trabajadores genuina. Claro, que fue un mensaje muy claro, un mensaje muy sí, claro. Sí, sí. Yo, dentro de lo que hablábamos en un comienzo, yo lo festejo ese mensaje. Muchas veces hay que hablar en ese tono, a veces un gesto tiene más de 1000 palabras. Yo lo festejo, esa decisión de que la por esa medida, no pasó a mayores, y evidentemente, claro, no solo para eso, sino también al presidente. Y la otra es que decimos nosotros acá la importancia de las bases. Exacto. Poder que se da las bases, a cualquier dirigente que nos otorga a través del voto, nos da para representar a los trabajadores ante el legislador, ante el Ministerio de Trabajo, ante cualquier entamente, pero en una reunión de trabajadores, digamos, ese poder soberano que te dan a vos para, es claro, a ellos, y ahí no, ahí ya somos todos igual. El dirigente es un trabajador más. Exactamente. En una reunión de trabajadores somos todos igual. Entonces ahí se dice que por más que esa persona tuviera el mandato para representarnos, en una reunión de trabajadores somos todos igual. Exacto. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Marcelo, un concepto interesante. Interesante y genuino y valedero. Bueno, Marcelo, te agradecemos la entrevista. Siempre están dispuestos. Un saludo, sí, a Pablo. Ajá. Decirle que no le estamos debiendo una visita ya. Bueno, y ahí dice, no, estamos trabajando mucho. Ajá. Nosotros, sabes que nos han despedido también una persona ahí en la, sí, fábrica de Ajuti, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, algo nos comentaba él. Sí, entonces estamos justamente en un ataque totalmente al sindicato. Claro. Y bueno, se sabe que están haciendo esto y bueno, estamos evidentemente oponiéndonos a todas esas medidas patronales. Y bueno, nosotros contamos con ustedes, esto nos anima, nos hace saber que vamos por el camino correcto y bueno, muchas gracias por llamarnos. Bueno, ¿qué? Okay. Bueno, Marcelo, un saludo muy grande a todos los compañeros aceiteros ahí del este. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, hasta la próxima. Bueno, estuvimos en comunicación con Marcelo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Aceite. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución.

un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué costa fuera, corazón? ¿Qué costa fue? ¿Qué costa fuera la masa sin camper? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué costa fuera, corazón? ¿Qué costa fue? ¿Qué costa fuera la masa sin cantera? Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, pudimos escuchar algo más allá de los atrevidos, de los amigos. Sí, mala la comunicación, pedimos disculpas porque, bueno, a veces los celulares tienen ese problema, claro, hablar a un celular. Me parece que el compañero estaba hablando desde la vereda del sindicato o su casa, no sé dónde estaba. Bueno, también nos contaba que justamente hoy estaban en una asamblea también por un problema de un despido de una de las empresas ahí olivícolas del este, de una compañera justo en el día de la mujer. De la mujer. De la mujer trabajadora. Que también estaban con esa... y aparte que creo que es miembro también de la comisión del sindicato, de la comisión directiva del sindicato. Entonces por eso en un momento él plantea de que es un ataque a la organización sindical de los trabajadores. Porque no sé si... Bueno, fue una de las últimas entrevistas que hicimos antes de cerrar el ciclo 2016. La mayoría de los trabajadores de la empresa Olivi fueron prácticamente burlados por el sector patronal, donde prácticamente liquidan con complicidad de la subsecretaría de trabajo de la provincia, liquidan a la empresa, pagan indemnizaciones de algunos trabajadores con máquinas y herramientas, y a su vez a esa gente la vuelven a asociar como socio con esas herramientas y esas máquinas en una nueva sociedad anónima, donde bueno siguen los mismos los mismos accionistas de la etapa anterior, los mismos patrones, y se dejan y sacan y dejan en la calle, o sea prácticamente despiden con el argumento de la quiebra, el argumento de la mala situación económica, sin indemnización a un montón de trabajadores, de los cuales había varios miembros de la comisión directiva de esta nueva dirección gremial que ganó el año pasado, después de una lucha muy muy importante, ganó el sindicato para una representación más genuina de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahora nosotros qué es lo que queríamos resaltar, y bueno, a modo editorial, que no lo hicimos porque nos estaban esperando con la llamada, es esta situación que se vivió ayer, que es emblemática para todos los trabajadores de todo el país, ¿no? Aparte, bueno, tuvimos la suerte de que, como dijimos al principio, lo transmitieron todas los medios de desinformación y también nuestros propios medios de información, ¿no? Porque a medida que se iban sucediendo estos hechos, gente amiga que estaba en la zona cercana, fue mandando audios que, bueno, que esperemos imágenes y videos. Que lo pudimos prácticamente hasta vivir ahí en vivo y en directo, si se quiere, ¿no? Sí. Fue notorio la reacción de los compañeros, de los trabajadores, de un grupo importante de trabajadores que le pedía ante los discursos vacíos y demagógicos, si se quiere, también de estas direcciones, de que están en contra de las medidas del gobierno, pero bueno, no se toma ninguna medida en concreto. Entonces, que cuando empezaron a hablar de que iban a convocar un paro para fines de marzo o principios de abril, la gente empezó a pedirle que dieran una fecha, ¿no? Uh-huh. Ponerle fecha a la puta que te parió era el canto, la consigna que se escuchaba, ¿no? Entonces, pero independientemente de esto, se vienen dando situaciones de cesantías forzadas, retiros voluntarios forzados, flexibilización laboral forzada, persecución, como en este caso, a los compañeros que están organizados o que han logrado posicionarse en una dirección de gremio, vaciándoles la base, si se quiere, o dejándoles sin trabajo, poner. Entonces, acá hay un intento de disciplinamiento de la clase obrera que está siendo firmemente resistida por los trabajadores, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? O sea, porque, bueno, lo de ayer también fue una muestra, ¿no? O sea, nosotros decimos que acá va a haber un antes y un después de esto para las dirigencias sindicales y para los trabajadores en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos podido ver cómo estos gordos, estos pesados que se manejan con custodia y que siempre andan con una patota para imponer sus condiciones, ayer fueron totalmente indefensos, aún con su custodia y aún con su patota. Que un grupo decidido de trabajadores se les haya subido al escenario enfrentando esas patotas, enfrentando esas custodias, y los hayan sacado, corrido prácticamente del palco, y ellos escapando, como vos decías, pateando puertas a ver dónde entraban, uh-huh. Para refugiarse, es todo un hecho emblemático para la clase obrera de este país, ¿no? Yo creo que esto está mostrando lo que se está viviendo y lo que se está sintiendo por abajo, ¿no? Desde las bases. Cuando nosotros decimos es el momento o la hora de la rebelión de las bases, es justamente por estas situaciones que en los lugares de trabajo también tienen otras características, ¿no? Dirigentes sindicales que pretenden caminar una fábrica y no lo pueden hacer si no van con la patota. Dirigentes sindicales que prefieren, en vez de ir a hablar con sus delegados o con sus representados, pasan directamente a las oficinas gerenciales a hablar con las patronales, y todo eso por abajo se vive con mucha bronca y se están empezando a tomar medidas para enfrentar esas situaciones, ¿no? La Organización Independiente de los Trabajadores está surgiendo como hongo en la pampa húmeda, en todos los establecimientos industriales, y se está viviendo esa nueva situación, ¿no? Uh-huh. Esta gente ha demostrado que no son todopoderosos, sus discursos ya terminaron de cansar a los trabajadores, por eso. La situación de ayer. Principalmente eso, que aparte que ya no les cree nadie y ya no los quiere nadie. Exacto. O sea, nadie los defiende tampoco, porque llegó un momento en que se defendía la CGT como los principales representantes de los trabajadores y había un cierto respeto todavía de algunos grupos de trabajadores. Pero hoy en día ese respeto se acabó. Ya claro. Nadie los respeta, nadie los quiere y lo único que quieren es que se vayan. Exacto, que se vayan, que se empiece, así como hace 10, 12 años se impuso el que se vayan todos y obligó a una situación, yo creo que hoy estamos en una situación por el estilo. Fíjate vos, hoy las opiniones preocupadas de los medios de desinformación, ¿de qué hablaban? de que esto era una cuestión política, que eran claro. distintos sectores del peronismo que se estaban enfrentando ahí. Por supuesto, ellos lo tratan de minimizar en eso, en un sector loquito de y la Cámpora. Muchos compañeros decían, realmente nos sorprendió, decían, no sabíamos en qué momento nos habíamos tomado el palco, dice, los habíamos corrido, dice, y era un grito unitario entre los trabajadores y era el cántico, dice, entre todos juntos, y estos tipos ya estaban afuera. O sea que también estuvo eso en el trabajador y ese, si se quiere un poco, ese gustito sabroso de decir, bueno, lo sacamos corriendo. Claro. Se les terminó. Sí, sí. Se les terminó. Entonces, bueno, justamente la preocupación de algunos analistas del sistema hoy, claro. ¿cuál era? Esto ya lo vivimos, esto me hace acordar hace 40 años y todos sabemos cómo termina. Primero que nada, le tenemos que decir eso a analistas, que la historia nunca se repite. Exacto. Y si se repite, solo como una farsa. Exacto. ¿No? Entonces esto tiene otras características. Yo decía, bueno, esto pasó hace 40 años, nada más que acá no hubo tiros, porque de alguna manera se refería a los enfrentamientos asesinos de la burocracia en la década del 70 contra uh-huh. las nuevas direcciones sindicales y de base que iban surgiendo, justamente a partir de estas traiciones, a partir de estas claro. de esta no representar al trabajador y estar más preocupado en los negocios de las patronales que en defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Y en los negocios propios. Y en su propio negocio, claro, claro, como patrones que son, sí, dirigiendo sí. sindicatos que son empresas, ¿eh? Que tienen empleados y también despiden. Bueno, un compañero, los compañeros de Rosario denunciaban a la UON por aplicar cesantías forzadas y despido forzado para achicar la estructura de gremial, o sea, la estructura administrativa del claro. sindicato, ¿no? O sea, que hasta ellos también están ajustando. Bueno, las empresas fantasma que tienen, que donde terciarizan personal, bueno, lo que se vivió en los ferrocarriles, que saltó con el tema de la muerte de este chico Ferreira hace ya 3-4 años atrás, ¿no? Entonces, todo eso hoy nos está dejando, está empezando a surgir, se empieza a visualizar una nueva concepción que por supuesto no tiene nada que ver con lo que pasó hace 40 años. Esto es lo nuevo, esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Los trabajadores de ahora no son los mismos hace 40 claro. años, ¿no? Los de hace 40 años ya se jubilaron o los desaparecieron, ¿sí? O se entongaron en los sindicatos como Moyano y como Smith y como Dar y como toda esta lacra que se ha adueñado de la representación gremial, la representación de los trabajadores, para enriquecerse y manejar los sindicatos como empresa y ser socios de la patronal y ser gendarmes de la patronal dentro de las fábricas, ¿no? Claro. Que bueno, que es un poco lo que vos comentaste, ¿no? Lo que pasó ahí en General Motors, ¿no? Donde el sindicato acuerda con la patronal cómo iban a ser las cesantías, los retiros voluntarios, sin comunicárselo a los trabajadores. Claro. Y los trabajadores se desayunan el día lunes al querer entrar a la fábrica con una guardia policial que les tomaba nombre y apellido a ver si estaban en la lista de cesantías o no. Bueno, eso es lo que hoy estas pretendidas representaciones gremiales nos tienen destinados los trabajadores, ¿no? Somos un numerito, somos la cuota social, uh-huh. Y si no es la cuota gremial pura, es la cuota solidaria que también arrancan, aunque uno no esté afiliado al sindicato. Exacto. Y también están surgiendo, por supuesto, estas expresiones, porque esos que estuvieron ahí enfrentando y ocuparon el palco son trabajadores genuinos. Acá que no vengan a querer pretender que esto es rédito político para un sector o no del justicialismo. Claro. Ahí los compañeros fueron obreros que se expresaron y le exigían a estas direcciones burocráticas que tomaran decisiones en ese momento, porque esta gran asamblea, casi 500.000 personas sí. hubo en la calle, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, eso que está demostrando, que más allá del aparato hubo mucha gente que se movilizó, que quiso estar ahí, que quiso expresarse, como pasó también en algunos otros lugares, ¿no? Acá en Mendoza, bueno, la movilización fue masiva, pero se notaba, aparatosa, ¿no? Eran los sindicatos tradicionales, mucha combi, mucho micro, la gente muy disciplinada, no se salía del libreto. Y bueno, y acá también se terminó pidiendo un paro general, y acá le pidieron fecha, le pusieron la fecha el 30 de marzo, también por una cuestión especulativa, ¿no? Sí, sí. Porque el 30 de marzo se recuerda una de las primeras manifestaciones en contra de la dictadura militar en el año 82, ¿no? Unos días antes de la aventura de Malvinas, que terminó con la muerte de un dirigente sindical por la represión de la policía, mejor dicho, del ejército en aquellos años, ¿no? Pero bueno, se está pidiendo a gritos una acción, y la otra es que, aparte de que se está pidiendo a gritos una acción nacional, también se está pidiendo a gritos una nueva representación de los trabajadores. Eso quedó reflejado ayer, y eso también queda reflejado en los muchos intentos que se dan en muchas fábricas y en muchos lugares donde se ha empezado a desplazar a los delegados que imponía la burocracia sindical, a los delegados que ponía a dedo también la patronal, y se están empezando a ganar lugares de representación, y se están generando organizaciones propias de los trabajadores, independientemente de la burocracia sindical, independiente de los partidos, independiente de las políticas del gobierno. Bien. ¿Hacemos un receso? Pasamos un tema musical y volvemos. Está mal, no te toquen más. La marihuana no hace bien, es muy mala, te hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Con total seriedad, no escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasa. Para atrás, sexo oral y anal entre papá y mamá. A esa secuencia con frecuencia la pienso, pero eso nunca lo hará. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y hasta este momento deben estar las mujeres manifestándose ahí en la ciudad de Mendoza, porque el reclamo no es solamente, como mucha gente piensa, que es por una cuestión feminista. El reclamo es por el reconocimiento de la mujer, de la igualdad, de derechos que tiene la mujer, ¿sí? También es una cuestión de clase esto, no es solamente una cuestión de género. La mujer en el trabajo, la mujer que trabaja y que también tiene trabajo en la casa, la mujer como es considerada en los trabajos, ¿sí? Como es cosificada, como es considerada cuando es joven y él tiene el riesgo de quedar embarazada, la dejan afuera, o cuando se embarazan tratan de dejarla afuera con un mínimo pago de indemnización como para decir, bueno, no fuimos tan inhumanos. Sí. Bueno, todas estas cosas es las que movilizan a las mujeres que hoy se estén manifestando. Hoy, porque es el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, esto se ha venido haciendo en todas las movilizaciones de Ni Una Menos, en la violencia de género que hay de parte de esta sociedad del hombre hacia la mujer. Han sido muchas manifestaciones y muchos reclamos. No es solamente hoy, porque es el Día Internacional de la Mujer. Esto es una movida que se viene dando, donde bueno, la mujer ya está cansada de ser considerada de esta manera y que sale a luchar por sus derechos. Por eso era el paro también, el paro de trabajadoras. ¿Por qué el paro de trabajadoras? O sea, mucha gente por ahí pensaba, bueno, las mujeres no quieren trabajar. No, al contrario, las mujeres trabajamos y trabajamos mucho y a veces trabajamos el doble. Porque eso no solamente trabajamos en el lugar de trabajo, sino que seguimos trabajando en nuestros hogares. Entonces, este paro simbólico, que en muchos lugares se realizó, en Buenos Aires mandaron un mensaje de trabajadoras estatales, no recuerdo bien si era de una de las delegaciones de impuestos, de impositiva de Buenos Aires. Las mujeres no habían ido al trabajo y los hombres las estaban cubriendo. Claro. Porque estaban solidarizándose también con su postura de decir, bueno, nos necesitan. Eso es lo que la mujer manifiesta. Bueno, realmente nos necesitan en los trabajos, nos necesitan en las casas y queremos que también nos reconozcan porque nos necesitan. Nosotros tenemos un audio de una querida compañera que muchos la conocen porque ha sido locutora muchos años de este programa, que estaba ahí presente con grupos de mujeres compartiendo y bueno, y tratando de hacernos alguna nota para que nosotros tuviéramos en vivo y en directo la opinión de estas mujeres que se están manifestando. Vamos a tratar de escucharlo el audio. Pedimos disculpas si no se escucha bien porque lo vamos a tratar de pasar directamente del teléfono. Ahí lo escuchamos. Que se ha venido a manifestar el día de hoy a la ciudad de Mendoza con todo un grupo de compañeras. ¿Quiénes son ustedes, Lula? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, nosotras somos un grupo bastante numeroso de mujeres feministas autónomas y así nos denominamos feministas autónomas. Este grupo ha ido creciendo a lo largo de 3 años y está conformado por feminismos diversos, por mujeres diversas, por cuerpos feminizadas diversas, por disidentes sexuales. No solamente somos mujeres, sino que es un grupo feminista antipatriarcal. Muy bien. Contanos, Lula, específicamente, ¿a quiénes van dirigidos sus reclamos? Bueno, en primer lugar, responsabilizamos al Estado como principal omisor y como principal cómplice de las violencias que nos atraviesan a las mujeres y de distintos índoles. Creemos que el Estado es responsable porque garantiza que estas violencias de alguna manera sean legitimadas desde los organismos del Estado y desde el mismo sentido común. Nosotras en nuestras manifestaciones hemos ido construyendo una forma genuina de manifestarnos. Entendiendo que también siempre la protesta ha tenido como una cara visible, ¿no? La pancarta, la marcha. Y por ahí hemos encontrado que no llegamos tanto a la gente con esa propuesta clásica de la marcha o de la protesta, y hemos recurrido al artivismo. Entonces mezclamos técnicas artísticas, expresiones artísticas, y las llenamos de contenido y de temáticas sociales, políticas y feministas, de manera tal que hacemos performance artísticas masivas, trabajamos en masa, somos un grupo de más de 100 mujeres, y irrumpimos en las calles así e interpelamos a la gente de esa manera. La propuesta, al ser una propuesta distinta, con formas plásticas, con formas discursivas distintas, encontramos que realmente hay una adhesión de la gente y apelamos puramente a la sensibilidad de la reflexión y es muy efectiva. Sí, la verdad que yo estuve hoy día e inclusive un poco participando de esto y se sintió muy genuino, como dice Lula, y la gente lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? Es una llegada un poquito más, como bien dijo, como que llega más a la gente. Y por otro lado también, bueno, nosotras nos hacemos presentes en las calles mendocinas en cada fecha matria de nuestro calendario, pero hoy consideramos que es una fecha particular porque es un paro internacional que también interpela al sistema productivo, al sistema económico, al sistema capitalista. Al sistema capitalista, ¿no es cierto?, como principal enemigo. Entonces, nuestro lema, el lema de este paro internacional y el que nos acompañó también a nosotras en nuestra manifestación es que si nuestras vidas no valen, que produzcan y reproduzcan sin nosotras, si es que pueden, ¿no? Entonces hoy nosotras decidimos, a ver, por si no queda claro, nosotras manejamos, movilizamos el mundo, hoy decidimos pararlo. Entonces hoy no trabajamos, hoy no cuidamos, hoy venimos a manifestarnos y a tomar las calles. Y bueno, acá tenemos una manifestación masiva, más de 8 cuadras de mujeres de distintas ramas ideológicas, distintos feminismos que convergimos hoy acá. Bueno, muchísimas gracias, Lula, muy esclarecedor tu comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y aguanten los medios comunitarios, siempre al lado de la lucha del pueblo y la puebla. Eso fue para Radio Comunitaria Cuyum, La Chispa, que encienda la voz. Bueno, la muy, muy, muy clara, Lula. También fíjate que decía que la responsabilidad del Estado en la sociedad está pidiendo a gritos una legislación especial para frenar esta violencia de género, que cada 33 horas muere una mujer. Claro. Es una cuestión que hay que ponerle un freno, no solamente social, sino también institucional. El Estado se tiene que hacer cargo de esto. Y como decía ella, bueno, nosotras también producimos. Son miles de mujeres las que están en las fábricas, miles de mujeres las que trabajan, ¿sí? Gracias a miles de mujeres, los capitalistas se llenan los bolsillos. Entonces, bueno, realmente nos tienen que respetar por lo que somos. Sí, indudablemente que esto, algo al final de, bueno, un poco lo que ellos explicaba esta chica Lula es que ellos hacen como una escenografía, una escenificación. Una representación artística que va cargada, claro, que va cargada de todo su contenido. Y bueno, y en su discurso un poco también planteaba al final que, bueno, que esto también es consecuencia del capitalismo y, bueno, y es un problema independientemente del género, una cuestión de clases. Exacto. Bueno, yo quería leer un volante que nos llegó de compañeros, amigos, que está muy bueno y desarrolla esto. Lo leo. El 8 de marzo, Día de la Mujer en Lucha. Este 8 de marzo las mujeres del mundo paramos, nos movilizamos y nos organizamos contra la violencia que el sistema capitalista ejerce. La violencia hacia las mujeres la vivimos todos los días en los puestos de trabajo, al recibir menos salario que nuestros compañeros hombres, estadísticamente un 33% menos, al sentir el tabú de nuestros cuerpos sexualizados, al tener miedo de la trata de blancas, al sentirnos oprimidas cuando el trabajo doméstico, el cuidado de los niños y ancianos es dado de hecho como una labor femenina y además no es considerado como tal. Cuando nos golpea literalmente el sentimiento de propiedad privada que sienten nuestras parejas sobre nosotras y el Estado y la Iglesia sobre nuestros cuerpos. Cuando matan a otra mujer y de nuevo el reloj vuelve a cero hasta que pasen otras 33 horas y muera otra. En resumidas cuentas, por nuestra condición de género, somos doblemente explotadas. Por un lado, el capitalismo nos extrae plusvalía y por el otro, el peso cultural que nos determina en acciones y sobre todo en limitaciones. La salida de esta opresión violenta e inhibidora a un desarrollo pleno como pueblo solo será posible cuando mujeres, hombres y naturaleza seamos libres. Hoy nos toca discutir, organizar, autodefendernos como pueblo contra el sistema capitalista que nos violenta detrás de una de sus máscaras, el machismo. Este 8 de marzo se expresa nuevamente un paso más en la liberación de la mujer junto a todo el pueblo argentino. Bueno, esto digamos que sí, es un documento que nos ha hecho llegar la gente del Partido Revolucionario de Trabajadores y está hecho por las mujeres del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, más claro, echémosle agua, diría un viejo cómico argentino. Lo que está expresando acá claramente es lo que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. En la realidad nuestra, como mendocinos y mendocinas, con todas estas situaciones trágicas, más en estos días también hubo una situación de violencia de género importante, sí. O sea que llamó mucho la atención acá en Mendoza, y todo lo que hemos vivido durante el año pasado, yo creo que un poco viene a reforzar esta actitud de esta en esta fecha en especial, tomarlo con estas características, ¿no? Un paro mundial de mujeres. Exacto. Por lo que vos decías, ¿no? Porque son parte de la producción, son parte de la gran masa de trabajo que genera plusvalía y que alimenta a los grandes capitales en el mundo que están haciendo desastre sobre la humanidad, ¿no? Y encima, en algunos aspectos, como en este de género, volviendo

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y no nos olvidemos de la lucha de los docentes a nivel nacional, que ya lo mencionamos, y a nivel provincial, que fue el paro del lunes y martes, uh-huh. donde hubo una movilización el día lunes en la mañana, donde asistió bastante gente. A mí me tocó ver una parte de la movilización que iba con la bandera del SUTE y eran bastantes docentes que iban acompañando ahí la marcha y después se manifestaron en la Casa de Gobierno. Más allá de hablar, que está de más hablar del decreto impuesto por el facho enano que tenemos como gobernador, el decreto del aumento salarial que cerró toda la negociación y les impuso un decreto por el aumento manteniendo el ítem aula. Como el año pasado, que otra vez este año van a sufrir los docentes otra vez la aplicación del ítem aula. Y más allá del apriete que hay hacia los docentes, de la persecución, de este trato injusto de imponerles un salario que es de hambre, que se impuso un techo y de ese techo no se movió. Vamos a hablar puntualmente de una compañera docente, de Paola Vignoni, que bueno, fue perseguida individualmente porque en una asamblea, en una reunión, ella cuestionó este plan Aprender 2016, donde tuvo muchas críticas a nivel de los sindicatos y a nivel de los docentes, que el gobierno dijo que había sido todo un éxito, pero realmente en muchos casos los docentes no asistieron y en muchos casos los alumnos no asistieron. Claro, lo tomaron en joda. Claro, exactamente. Respuesta totalmente descolgada de lo que se pretendía. Exactamente, entonces no fue el éxito que ellos pensaban. Uh-huh. Bueno, a esta chica, ¿qué hacen? La tildan, la sancionan y hoy le están prohibiendo el trabajo. A mí me llegó la resolución, ¿sí? Firmada por un tal Moreno. Emilio, creo que dice Emilio Moreno. Secretario técnico de la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas. Y lo voy a leer porque realmente me dio mucha bronca al leerlo. Mendoza, 22 de febrero del 2017. La Junta Calificadora de Méritos de Dirección Educación Secundaria informa a usted que la docente que a continuación se detalla ha sido sancionada de acuerdo con lo dispuesto al artículo primero, inciso C, del decreto número tanto, modificado por el artículo tanto, del decreto reglamentario número tanto, que por ello perderá el derecho a presentarse a concurso por el término de un año calendario durante el periodo de inhabilitación correspondiente. A Paola Vignoni, con su identificación, el número de resolución, desde el 14 del 2 hasta el 14 del 2 del 2018. O sea que encima que se la castiga, se la sanciona, el castigo es que no puede trabajar. Claro. Esta chica no se puede presentar a trabajar como docente por un año. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Sí, ¿a qué grado de imposición? Ya no es solo el decreto del señor gobernador, claro, del aumento por decreto y del ITE en aula, sino que también se la castiga con que no puede trabajar como docente por un año, bueno, por opinar distinto. Ese es el concepto que tiene este fulano Moreno, lacayo de Jaime Correa, el director general de escuela. Aclaro que este Emilio Moreno es el miembro paritario exactamente, que estuvo representando, bueno, la parte gubernamental, bueno, en las paritarias. Con respecto a esto, él también decía que acusaba a los sindicatos de no querer darle a los trabajadores la posibilidad de discutir su salario. Y que eran los sindicatos los que dejaban en este caso a los trabajadores huérfanos de representación. Sí, sí, como siempre. Por eso te digo, una concepción fascista, sí, sí, ¿no? Entonces, y bueno, y él se jactaba en un reportaje público, radial, de que a raíz de eso no iban a tener la oportunidad que tienen otros sectores del Estado de poder... De tener la cláusula gatillo. O sea, de rediscutir paritaria. Si la inflación, bueno, era superior a lo que el gobierno tenía como estipulado como límite. Entonces esto él lo presentaba como un castigo, claro, hacia los trabajadores. Sí, un castigo. Bueno, esto que está haciendo con esta docente, por opinar, por tener opinión propia, exacto, también... Es un castigo. Es un exceso es un abuso de autoridad. Esto es rayano al fascismo. Sí. ¿No? O sea, vos me criticás, vos me jodés, yo, claro, te jodo. Yo te jodo. ¿Eh? Y te jodo en donde más te duele. Bueno. No vas a poder trabajar. Exacto. Fíjate vos, lo que está diciendo es que esta chica no se va a poder presentar a concurso. A concurso. No puede trabajar por un año como docente. Bien. Porque a la Junta Calificadora de Méritos le da la orden que esta chica no puede trabajar, claro, como docente. No se puede presentar, ni siquiera puede decir, ni siquiera le da oportunidad que se presente y ellos digan no das el mérito, no, claro, no alcanzas no, el mérito, no directamente, te puedo dar. Directamente no se puede presentar. Bueno, y así, fíjate vos, así como a un docente preparado, formado para justamente como profesional trabajar como docente en otros lugares, están llamando a cualquier verdura para que reemplace a los maestros que están haciendo paro. Claro. ¿No? Eso fue lo que quisieron hacer también hace un tiempo atrás y se hizo también con los pibitos de la Cámpora. Exactamente. No nos olvidamos tampoco nosotros. No, eso no lo olvidamos. Bueno, entonces yo creo que esto es una actitud rayana al fascismo, totalmente ilegal, totalmente... O sea, hay una convocatoria, creo que es para este sábado, sí, en el SUTE Godoy Cruz, que es el más o menos el que se está representando dignamente a los docentes en la provincia, para organizarse y organizar medidas en contra de esta posición de la Dirección General de Escuela. Claro, para revertir esto. Esta dupla fascista, claro, que forma Correas y este tal Moreno, ¿no? Claro. Esto lo van a tener que revertir. Lo van a tener que revertir. Bueno, eso se va a revertir únicamente con organización y lucha, sí, y no, sí, depender, porque hasta a este momento no hemos sentido que ni Mateluna ni ninguno otro, claro, haya salido a denunciar esta actitud y haya salido a apuntalar a esta compañera para que supere esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto tampoco... fíjate vos, esto... nosotros lo traemos hoy, bueno, en estos días se ha hecho conocer esta situación, esta mañana sabemos que los compañeros de los programas de la mañana han tenido un diálogo directo, claro, con la damnificada. Bueno, este es nuestro homenaje también a la mujer que lucha, ¿no? Sí. Y esta es la lucha que muchas mujeres tienen. Y esta es la discriminación también. Exacto. ¿Mm? Porque opinás distinto y porque sos mujer te dejo afuera del trabajo. Claro, te castigo. Te castigo. ¿Ah? Entonces, doblemente castigada, como trabajadora y como mujer. Entonces, bueno, ese es el mensaje que nosotros queremos dejar. Nosotros queremos... Esto también lo tendría que ver la señora vicegobernadora, claro, que pretendía en una marcha, encabezar la marcha del ni una menos. Exacto. Y la sacaron rajando a las patadas, la, ajá, empujaron para atrás para que fuera con el resto de las mujeres. Claro. Bueno, que ahora esta mujer también se haga responsable y diga no. No le pueden hacer esto a esta chica, a esta docente. ¿Mm? Claro. Bueno, nosotros esto es un poco el mensaje que queremos transmitir. teníamos previsto una entrevista con un amigo y artista, que fue protagonista, como muchos otros, de todas estas situaciones que se vivieron en esta vendimia tan accidentada. Que no la vamos a olvidar, tampoco se tiene que olvidar esto. Exacto, y él como profesional y como actor, publicó en su Facebook una nota muy emotiva, donde a pesar de la negligencia del gobierno, de la improvisación, de los ineptos que estaban a cargo de todo, digamos, a pesar de las críticas públicas que se hicieron desde los medios de comunicación de la burguesía, los trabajadores, los artistas le pusieron el cuerpo y sacaron la fiesta adelante. Con todas las críticas que haya para hacerle, pero ellos hicieron lo que como profesionales tenían que hacer, como trabajadores se propusieron hacer, que era que la fiesta en la parte artística que les tocaba saliera, ¿no? A pesar de todo estos inconvenientes. Queríamos que él nos transmitiera, como también lo vivió un compañero de acá de la radio. De acá de la radio. Que tuvo que sufrir la negligencia en la fiesta vendimial de la capital, con la voladura de techo y todo lo que significó, y también tuvo que sufrir en el acto central estos días terribles, cuando una cosa era otra. Sí. Nuestro reconocimiento a esos artistas y esos trabajadores del arte que sacaron adelante. Y el reconocimiento a nuestro compañero de acá de la radio también, que dirigió la orquesta, la que música, estuvo brillante la música. Compañero Bracheta, que colaborador se lució de fundacional de la Radio Cuyum, y que muchas de las críticas dijeron lo mejor fue la música. La música. Eso es cuando hay profesionalidad y cuando hay voluntad, ¿no? Sí. Por eso, lo vamos a dejar para el próximo programa, porque esto sigue vivo. Por eso vivo, digo, ¿no? Eso no lo vamos a olvidar. Exacto. No lo vamos a dejar pasar así nomás. Sigue vivo, así que lo vamos a tratar de contactar y charlar. Ahora, nosotros qué estamos viendo con todo esto que está pasando, ¿no? Que acá hay una gran, una gran... Intento de disciplinar a los trabajadores, castigarlos de una forma u otra en lo económico, poniéndole techos a la paritaria, o con estos tipos de medidas, sancionando a una docente porque tiene una opinión distinta a la del oficialismo, o cesanteando a los compañeros porque intentan aumentar la productividad a partir de achicar personal para mantener los mismos ritmos de producción. Entonces, pero también vemos cómo se organizan los trabajadores, cómo se enfrentan los trabajadores a las patronales y cómo se enfrentan a los aparatos burocráticos, entregadores y traidores históricos de la clase trabajadora, ¿no? Y todo esto porque porque la revolución está en marcha. Yo le estaba haciendo seña que quería decir esta frase porque me salió de adentro. Bueno, los saludamos a todos hasta el próximo miércoles. Sí. Y vamos a continuar en pie de lucha al lado de los trabajadores. Bueno, y un saludo para Michael, que nos hizo el aguante y está desesperado por ir a ver el partido de San Lorenzo. creo que ganó el Tomba. No sé, pero bueno, uno a uno. Uno a bueno, uno ganó. Listo, bueno, a lo Tomba, pecho frío. No ganó, empató. Bueno, hasta el próximo miércoles con la chispa que enciende la voz del pueblo. Adiós. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol.